Hola, peque amigas y peque amigos, soy Chus Domínguez. Musa me ha invitado a contaros un viaje que hice a las ciudades imposibles. Y de ese viaje salió un vídeo del que os he hecho un pequeñito resumen por las 5 ciudades imposibles por las que yo pasé. Os invito a acompañarme en este viaje y os voy a comentar un poquito en función del sonido que tiene el vídeo. Ese viaje a mí se me planteó porque descubrí unas postales de un fotógrafo canario, unas postales que había hecho Bonifacio Hernández Gil a mediados del siglo pasado, allá por el año 47, 48, 49, en el norte de África, en una zona que entonces pertenecía a España. Podemos decirlo de otra forma, una zona que había sido invadida por España y es una zona del norte de África pegada al Océano Atlántico. Cuando vi esas postales me sorprendieron esas ciudades que veía como en medio de la nada. Eran unas ciudades con unas edificaciones muy especiales, pero sobre todo es que más que fotos de ciudades me parecían como fotos de maquetas, como ciudades de juguete. Y entonces empecé a interesarme por qué sentido tenían esas ciudades, dónde estaban, cómo serían hoy en día, por qué habían pertenecido a este país. Y en ese viaje, no sé si llegué a descubrir por qué son imposibles, yo no os lo voy a contar, preferiría que al final del todo vosotros y vosotras pensarais por qué serán imposibles estas ciudades. Vale, empezamos en la primera ciudad, que es Sidi Ifni, que está en el sur de Marruecos. Es una ciudad más o menos pequeñita, muy coqueta, como que se conserva muy arreglada y conserva muchas de las edificaciones que se hicieron los españoles cuando crearon esa ciudad, porque realmente allí lo que había a principios del siglo pasado eran unas 4 casas muy muy discretas y unas tiendas, ¿no? Sobre todo era de pescadores. Una cosa curiosa que tiene Sidi Ifni, esta ciudad, es que igual podéis escuchar, aparte del mar, se puede escuchar hablar en una lengua que igual nos resulta extraña porque ni siquiera es árabe, que es lo que sabéis que más se habla en Marruecos, en el norte de África, sino que es bereber o amazigh, porque la población de esta zona de origen es población bereber y tienen un alfabeto, una forma de dibujar las letras, que es muy diferente a la que conocemos nosotros y también diferente al árabe. Es lo que se llama el alfabeto líbico bereber y es muy curioso. Entonces, cuando veis el título del vídeo, que se llama Las ciudades imposibles, o cuando veis el Sidi Ifni, está puesto también en bereber y en árabe. Pasamos luego a la siguiente ciudad, que está ya en el sur-sur de Marruecos, que es Tarfaya. Es casi diría un pueblo, una ciudad pequeñita, muy hermosa, y lo que podéis escuchar en el vídeo son el ruido del mar y voces de niños. Esto a mí siempre me recuerda a que un escritor e inventor español, Alberto Vázquez Figueroa, vivió en esa ciudad cuando era un niño y un adolescente, y allí escribió su primera novela siendo un adolescente. Yo creo que tenía 14, 15 o 16 años, hizo una novela, Arena y Viento, como a partir de sus experiencias cuando llegó a esta ciudad de África, y cuenta al principio de la novela una experiencia que tuvo porque él se metió en la playa, en el mar, sin pensar en nada, y de repente descubrió como una sombra oscura persiguiéndole, que él supuso que era un tiburón, y tuvo que empezar a nadar hasta llegar a un caserón que hay en medio del agua, se llama la Casa del Inglés, que todavía se conserva. Yo cuando estuve, fui por la playa y estaba llena de niños jugando al balón, jugando con el mar, y estaba la marea baja y pude llegar a este caserón del Inglés. Otro personaje muy importante que vivió en Tarfaya fue Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, y se supone que estando allí, porque sabéis que él era aviador y escribió muchos libros sobre aviación, pero estando allí, porque era un puesto de aviación, se le ocurrió la idea del Principito, ¿no? De este libro que ya conocéis. Si queréis continuar conmigo el viaje, vamos hacia el sur y cruzamos la frontera de Marruecos hacia el territorio del Sáhara Occidental. Es la República Saharaui Árabe Democrática, un territorio tradicional de los saharauis que actualmente está ocupado por el Reino de Marruecos. Sabéis que a los saharauis se les llama los hijos de las nubes porque, como viven en un desierto donde los recursos escasean, ellos han desarrollado una vida nómada y van siguiendo las nubes, van siguiendo las zonas en las que llueve y se desplazan con sus jaimas, con sus tiendas y sus camellos y sus ganados para aprovechar los pastos que surgen tras las lluvias. Pero ya desde que este territorio estuvo ocupado por España, se intentó romper su vida nómada para controlarles y tratar de hacer que vivieran sedentarios, que vivieran fijos en ciudades en medio del desierto, donde el acceso a los alimentos y a otro tipo de recursos es muy difícil. Así tenemos la primera ciudad, que es el Aaiún, y que a mí es la ciudad que más me sorprendió porque es una ciudad que está en el interior del desierto, no está ni siquiera en la costa con la posibilidad de acceder a la pesca, sino que está en el centro del desierto y es una ciudad enorme de más de 100.000 habitantes. Si seguimos un poquito más al sur, llegamos a otra ciudad importante que es Dakhla. Es una ciudad que ya se sitúa en la costa, en lo que se llama la península de Río de Oro, y que tiene un puerto pesquero muy importante. Más hacia el sur está la ciudad de La Güera. Esto sí que es una ciudad imposible porque ni siquiera es una ciudad y ni siquiera está habitada. Es una pequeña población que se sitúa en la frontera entre el Sáhara Occidental y el país que se sitúa al sur, que es Mauritania, y que está en disputa también con Marruecos entre estos tres estados, y por el conflicto está desocupada. La gente abandonó la ciudad y ahora prácticamente lo único que lo ocupa es la arena que está invadiendo las casas de La Güera, de esta población. Y por eso yo no pude ir y no hay imágenes de La Güera. Y para mí es como el ejemplo máximo, ¿no?, de ciudad imposible. Bueno, este es el recorrido. No sé si podréis pensar por qué estas ciudades son imposibles para mí. Hay alguna pista que he ido dando, pero podéis hablarlo vosotras y vosotros. Y hay otra cosa que estaba pensando según hablaba. ¿Por qué he nombrado dos autores, dos escritores de esta zona, uno español, Vázquez Figueroa, y el otro francés, Antoine de Saint-Exupéry, y no he nombrado ningún escritor saharaui o bereber o del sur de Marruecos? ¿No os parece raro que no conozcamos, o quizás conocéis, algún escritor o escritora de esta zona? Es una pregunta que dejo ahí. Este ha sido el recorrido por las cinco ciudades imposibles. Espero que lo hayáis disfrutado. A pesar de todos estos problemas que tienen que ver muchas veces con los conflictos entre los estados, con las ocupaciones e invasiones por parte de otros estados, la gente de todas estas ciudades es maravillosa y yo tengo grandes recuerdos de este viaje. Hasta pronto.